Mega Cara. Esta maldita enfermedad. Estoy al borde de la locura. Y si la rozo, por lo menos hablo con alguien.